Nos encontramos en la secundaria 9 de Fátima con motivo de el 39 aniversario de la masacre de Fátima. Estamos con el director de la escuela. Queríamos saber su opinión y si siempre se dedican a organizar esta fecha. Esta fecha nosotros la dedicamos a organizar desde el año 2001, que aparecieron los familiares acá a la escuela a contarnos lo que había pasado, y desde ese momento arrancamos. Y desde ese momento no paramos. Y después de la venida de Néstor y de Cristina, esto se viralizó, como se dice ahora, se hizo con todo. Y bueno, y cada vez se nota que hay más concurrencia, cada vez hay más gente que asiste al acto. A nosotros, para la escuela, es re importante. Los chicos se enganchan, como se dice ahora. Falta un poco trabajar con la comunidad local. Sí, la comunidad siempre es más difícil, pero lo importante es que en otras escuelas no se le daba la participación a los chicos, y acá, por lo que veo, sí. Sí, la intención es esa. Está este programa Jóvenes y Memoria, nosotros desde ese lugar lo hacemos, y sí, y bueno, y ellos se enganchan, y nosotros agradecidos. Quizás no el 100% de los alumnos, pero muchos alumnos se enganchan. Bueno, lo importante es la memoria. La memoria, hacer memoria y que no vuelva a suceder. Muchas gracias y será hasta la próxima.